Bueno, pues empezamos ya que ahí está el aforo completo, estamos a la puerta. Empezamos ya. Bueno, pues muchas gracias a todos por acercaros en un día tan, tan intenso de aire, medio lluvia, medio sol. Gracias a Luis por invitar a Julio a presentar psicogeografía y a mí a hacer esta pequeña presentación. Bueno, muchos de vosotros conocéis a Julio, pero de todas formas pues lo presento. Julio Monteverde es poeta, ha editado varios libros de poesía y luego además bueno, tiene otra faceta como traductor. En ese sentido ha colaborado con Pepita de Calabaza durante bastante tiempo en la traducción de libros bastante interesantes y luego además pues en esas traducciones también le gusta rebuscar y rescatar algunos autores desconocidos en España, como puede ser el caso de Pierre Minet, ¿no? que tradujo la de Jota, ¿era? La de Jota. Sí, que es preciosa la traducción y también el yo busqué, por ejemplo, que es debilidad mía. Que bueno. Sí, y bueno, tiene ese gusto también por esas rarezas, ir recopilando y rescatándolas. Y luego además también ha traducido Los campos magnéticos, que es un libro básico del surrealismo para Wunderkammer. Además, pues tiene otra faceta, Julio, que no para, que es el caso de los ensayos. En ese sentido, bueno, pues él explora todo el tema del surrealismo a partir, bueno, de nuestra actividad, porque yo conozco a Julio, soy amiga suya desde hace varios años, porque participábamos en las actividades del Grupo Surrealista de Madrid. Y bueno, todos esos intereses se han ido concretando en libros sobre el tema de los sueños, que es de la materia del sueño, que es un libro también fundamental en ese sentido, para adentrarse un poco en lo onírico, y además también el de materialismo poético. Y yo creo que psicogeografía sigue muy bien el hilo de todas estas investigaciones de Julio, y una cosa que quería señalar muy claramente desde el inicio, y que es uno de los valores fundamentales del libro, es que se trata de una obra, una obra casi militante, ¿no? Julio no escribe simplemente como ahora abunda un montón, ¿no? De ensayos supuestamente críticos o culturales y demás, que parece que son casi de encargo y que, bueno, pueden ser más o menos interesantes, pero que siempre se acercan al objeto de estudio pues con cierta distancia o desapego. Entonces, que uno los lee y puede salir más o menos ilustrado, pero que no acaban de tocarle. En el caso de Julio no es así. Psicogeografía es un texto no solamente bien documentado en ese sentido, que además pues escarba y rebusca igual sobre autores no siempre conocidos, sino que además es un libro militante, es decir, psicogeografía parte del amor, del cariño con el que practicamos desde el surrealismo la psicogeografía. Entonces, eso se ve tanto en las introducciones a los tres bloques, en lo que está dividido el texto, que hay como un pequeño ensayo, el primero de ellos yo creo que es el más clarificador porque explica y aclara en qué consiste la psicogeografía, y se ven tanto en esos ensayos como luego en la selección de los textos, que bueno, pues rebusca, como decía, en cosas tan poco transitadas como los poetas simbolistas que aparecen, o el papel que tuvieron también las mujeres con el texto de Mina Loy. Y luego, por ejemplo, cuando presenta el bloque, digamos, más sustancioso, que es el que dedica a la Internacional Situacionista, pues lo presenta dentro de un hilo argumental muy claro, que es el debate entre Ibáñez y Cochán. Sí. Y en ese debate, como digo, no se queda simplemente una posición neutral, bueno, lo presento tal cual, pero sí que se nota ese amor también por los textos de Ibáñez y por esa capacidad para maravillarse que tenía él en ellos, ¿no? Esa reivindicación. Entonces, en ese sentido, pues, como digo, no es una simple recopilación. Lo voy a poner. Vale. No es una simple recopilación de fragmentos o de textos, sino que tiene una coherencia y un hilo conductor muy claro y que lo hace, pues, aparte de ameno, muy, muy interesante el libro. como digo, está dividido en tres bloques, digamos, uno como los antecedentes, en el que aparece evidentemente lo que es el surrealismo, luego un bloque central en lo que es el tema de la internacional situacionista, internacional letrista y su prolongación, y luego un último bloque en el que ya se ven, pues lo han denominado un caleidoscopio, bueno, pues eso, los deudores de la internacional situacionista que llega hasta nuestros días. Entonces yo creo que lo primero, porque lo tenemos pensado como si fuera un diálogo, lo primero que creo que habría que ver es aclarar un poco qué es eso de la psicogeografía, ¿no? La palabrita, que no es, sí, sí, que no es un paseo filosófico que ahora mismo está tan de moda, ¿no? En plan de, bueno, vamos a despejar nuestras ideas, a charlar, a dejarnos en. Luego, que además es muy urbano. Tampoco es, ¿cómo decirlo?, un deporte, ¿no? Ahora hay que caminar media hora para mantenerse sano y demás. Y tampoco para es rendir. Una. Sí, y tampoco es una sociología, no es. Entonces. Bueno, para empezar a mí lo que, por supuesto, lo que me gustaría daros a todos las gracias por estar aquí, a la librería por haberme invitado, por darme la posibilidad de estar aquí, y por supuesto a María. Es la segunda vez que vengo, la primera vez fue hace unos años y fue, fue un viaje extraordinario, y este también tiene la misma pinta, o sea que estoy muy muy contento de estar aquí. Y además presentar este libro Psicogeografía en una ciudad que, como sabéis, tiene una raíz bastante profunda en los orígenes de la psicogeografía, no solo porque Debord viviera aquí un tiempo, sino porque Constant hizo aquí varios proyectos para hacer sus nuevas Babilonias por aquí al lado del río y todo esto. Es bastante interesante. Bueno, dicho esto, la palabrita aquí en la contraportada hemos puesto la definición que dio Debord. Debord, entre otros talentos que tenía un talento bastante marcado para la formulación precisa de las cosas, las etiquetas y todo esto. Entonces, cuando habla de psicogeografía, lo describe en tres líneas y dice: estudio de los efectos precisos del medio geográfico, ordenado conscientemente o no, al actuar directamente sobre el comportamiento afectivo de los individuos. Es el estudio de, dicho de otra forma también, según lo que pretende aquí Debord, es el estudio de cómo las ciudades, la configuración de las ciudades afecta al individuo, no solo en su vida económica, sino en su vida afectiva, en su sensibilidad, en su forma de habitar esa misma ciudad, ¿vale? Eso sería lo que la psicogeografía en sí, el proyecto, por decirlo así. La palabra es bastante, está, pues es un hallazgo bastante logrado, pero si os fijáis está formado por dos partes, psico y geografía, o sea, una parte subjetiva y una parte objetiva, que se juntan, ¿vale? Eso es lo que la gran base de la psicogeografía como proyecto, ¿vale? No simplemente la configuración funcional de las ciudades o de la experiencia funcional de las ciudades, de la vida y de la mercancía en sí, sino cómo afecta a ese. Y eso es puramente psicogeografista. Sí. Claro, lo que pasa es que luego tiene una parte, tiene otras raíces y otros desarrollos luego, ¿no? Pero ahí está. ¿Cómo se te ocurrió hacer una recopilación precisamente de psicogeografía? Porque habías hecho antes el de La Felguera, ¿no? Bueno, sí. Habías publicado antes el de la recopilación de los textos de Iván Cheglov, sí. Y luego además salió el de William Morris, sí. ¿No? De sobre urbanismo y eso. Sí. Era el hilo, ¿no? Era lo que tocaba. Sí, a ver, en realidad, lo comentaba antes, en realidad este libro lleva bastante tiempo hecho y cerrado. Años, varios años. O sea, con esto, ahora estoy muy contento, ¿no? Pero ha habido momentos en que no estaba nada convencido de que al final viera la luz. El libro estaba hecho, corregido, maquetado incluso, pero aquello se encallaba y al final salió. Pero realmente la idea del libro salió a partir de este libro. Tú dices lo de militante, pero también voy a explicar un poco por qué. Este libro se llama Psicogeografía de Merlin Coverley. Hay una traducción al castellano que no es muy encontrable, ¿vale? Pero existe, ¿no? Nosotros conocimos la existencia de este libro, que había tenido muchas ediciones en Inglaterra, ¿vale? Es un libro bastante famoso. Entonces dijimos, bueno, pues en Pepita dijimos, vamos a ver lo que es, y si es tan bueno como parece, pues lo traducimos y lo editamos, ¿no? Pero al leerlo nos dimos cuenta de que había algo que no acababa de encajar. Es cierto que se citaba de Bord, es un capítulo de Bord, se citaba, era la misma corriente, pero había algo que fallaba, que no era exactamente lo mismo. Entonces nos dimos cuenta si quieres lo explicamos luego. Era como una idea inglesa de la psicogeografía, que tiene como otro camino, ¿vale? Pero entonces lo que nos surgió la idea de decir es que aquí está hablando una serie de cosas que no son las que nosotros hemos leído, sino las que nosotros hemos vivido y experimentado. Se está hablando de unos autores que no son los que se supone que están muy bien, pero que había una raíz mucho más profunda que le podíamos trazar en un momento, o sea, ni siquiera teníamos que pensarlo. Si nos ponemos a pensar de dónde sale la psicogeografía, pues había que empezar con De Quincey, su libro sobre la historia del comedor de opio. Había que ir a Baudelaire, había que ir a Apollinaire, había que ir a, bueno, Nerval, había que ir un montón de éxitos que estaban, de cosas que estaban ahí, que no hacía falta ni siquiera descubrirlas porque sí, estaban ahí. Entonces ahí el libro prácticamente como que surgió solo, ¿vale? Surgió solo la idea de primero las raíces, después disponíamos también, que aunque no está aquí, me gustaría darle la gracias públicamente a Luis Navarro, porque Luis Navarro es la persona que hizo la traducción de todos los textos de la Internacional Situacionista, hace los años 90 la hizo, y nos la cedió, todos los textos de la Internacional Situacionista nos los cedió, con lo cual ya teníamos ese núcleo de traducción hecho ya también, que nos servía también para empezar de forma más simple el libro, ¿no? Entonces teníamos todos los textos de la Internacional Situacionista sobre psicogeografía, situacionista y literista, y luego, pues claro, dijimos, cojones, pero sí que aquí ha habido, después del 1978, ha habido una serie de gente que de muchas formas, algunas nos gustan más, otras nos gustan menos, otras más brillantes, otras unas dedicadas al mundo del arte, otras dedicadas al mundo de la reivindicación política, o de simplemente de poética y tal, han ido haciendo una serie de cosas que han ido ofreciendo otras visiones, y bueno, pues ahí está la tercera parte. Entonces estaba bastante claro ya. Nos salió bastante. Era una idea bastante clara. El libro estaba ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, luego solo hubo que ir rellenando los huecos. Y al final, pues bueno, al final salió. Pero sí, era un poco. La idea era, cuando ya he hecho lo de militante, tienes razón. O sea, era como decir, nosotros queremos hacer esto porque. Y defender este punto de vista. Vale. Para desenredar otro de los equívocos con el tema de la psicogeografía, que ahora mismo está tan de moda y se reivindica por... Hay una parte al final en la que aparece a Jan Sinclair, sí, que precisamente era lo que estabas comentando ahora de la psicogeografía, claro, inglesa, que además aquí pues tiene también sus seguidores, ¿no? Por un lado está la cultura popular, que es todo el tema de Alan Moore, como ha reivindicado también y ha hecho su propia genealogía mítica, ¿no? Y mágica y casi fantasiosa. Pero luego, por ejemplo, también está el trabajo de Servando Rocha en Madrid, que está también rescatando toda esa intrahistoria que está oculta, sí, en las calles y demás. ¿Hasta qué punto es eso psicogeografía? A ver, es que, esto que no se entienda como una crítica a lo que están haciendo, o sea, yo creo que es muy valioso y es muy... los libros que están sacando sobre psicogeografía y tal, merece la pena y aportan cosas. Lo que pasa es que es una cosa un poco diferente. Es lo que hablábamos antes. La idea de la... hubo como después de los años 80 y tal, hubo como una especie de escisión, por decirlo así, entre la psicogeografía inglesa y la psicogeografía de raíz francesa, que es la de la que se reclama este libro, ¿no? Que es los situacionistas, simbolistas, surrealistas, etc. Pero digamos que este libro, el inglés de que estoy hablando, es como es a partir de la novela de Ian Sinclair, que también tiene su valor y tal, pues traza como esa genealogía de la psicogeografía a partir de ese autor, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es otra genealogía que creemos que tiene otro valor, ¿no? Es, como digo, es la psicogeografía, la corriente inglesa se basa más en una tradición más literaria, más novelística. Son Arthur Mankin, Poe, por supuesto, Defoe. Es una tradición muy inglesa y por eso se trata mucho, se basa mucho en la literatura y en cómo la literatura habla de las ciudades y la historia, se basa mucho en la historia de los lugares, no solo tanto de la impresión subjetiva del individuo que se va a entrar en las calles, sino también de cómo esas calles, la historia de las calles, de la historia de la clase obrera en esas calles, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, como muy bien ha dicho María, es una corriente y los libros de Servando Rocha en ese aspecto son muy claros, que van en esa corriente, ¿vale? Y tienen valor. El último libro que ha sacado de Rodeada, ¿cómo? Madrid, ¿no? Sí, el libro sobre Madrid, pues es un libro muy interesante. Lo que pasa es que es como otra variante de la psicografía. La psicografía en la que nosotros nos centramos en más, es más como más, no tanto escrita sino leída, perdón, no tanto escrita sino vivida, ¿vale? No tiene su culminación en un libro o en una novela, sino que realmente es lo que trata de crear una vida, y los textos sobre ella son más un reflejo de esas vivencias que se han tenido en el paseo o la deriva que se ha llevado a cabo, que un paseo que se hace para luego escribir y sacar un libro, que está muy bien, por supuesto. Pero como digo, ahí hay siempre esa diferencia. Y también, aparte, lo que esa otra corriente que yo creo que es legítima, aunque no sea la que yo comparto, pero sí que es legítima, luego está el mundo grotesco de gran parte de las iniciativas psicográficas que hay, sobre todo en las redes sociales. Sí. Que eso ya son, sobre todo grotesco en el sentido de intentar autorizarse utilizando un término que tiene su valor cuando no tiene mucho que ver con lo que la psicogeografía pretende. Para decirlo así, también de forma más resumida, la psicogeografía no es simplemente el pasear, ¿vale? El pasear es una cosa que está muy bien y que es fantástica y maravillosa, pero no, la psicogeografía es otra cosa más. El paseo tiene su valor, pero la psicogeografía lo que intenta es sacar las consecuencias prácticas de eso que se ha vivido, ¿vale? En el paseo. Y son unas consecuencias que es un conjunto de saberes, por decirlo así, que tienen su aplicación práctica, o que pretenden tener una aplicación práctica. Es de una sensación que se ha tenido en una configuración particular de un barrio, estudiar esa configuración para poder, en caso hipotético, repetirla en otro sitio o no, ¿vale? Además, la psicogeografía va también unida a una crítica al capitalismo muy clara, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando surge la IS, no solamente retoma toda esa tradición, toda esa corriente simbolista, surrealista y demás, sino que además lo hace con una clara vocación política y anticapitalista, ¿no? Lo hace durante la posguerra y además el auge de la sociedad de consumo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando leíamos las primeras traducciones de Luis Navarro de los textos de la Internacional Situacionista, que a mí me fascinaban, me engancharon sobre todo por la crítica que hay política a los espacios comunes y sobre todo la crítica que se hacía Le Corbusier, ¿no? Que ahí también se ve la influencia o el contacto que tenían con Lefebvre, toda la crítica a cómo se destrozan los espacios comunes, cómo se urbaniza en contra de precisamente de los trabajadores, de cualquier politización o de cualquier vida comunitaria, porque además lo que me gusta es que no se aplica solo a conceptos actuales como la gentrificación o la turistificación y demás, que es necesario, sino que se aplica a los barrios. Ajá. Entonces, a mí lo que me gustaba es que la IES te decía, las derivas, ¿no? Ese caminar militante hay que hacerlo en el barrio, en el cemento y en los edificios feos y deprimentes que a los que nos han obligado, ¿no? En los que nos han obligado a vivir. A mí eso es algo que... Ese aspecto de la psicología es algo que ahora mismo me interesa muchísimo. En el sentido de que en este libro no hay mucho de eso. Porque, claro, es toda una traducción, una tradición que está afincada sobre todo en París, muy, muy radicada en París, también en Londres. Bueno, aparece Madrid también, y aparece alguna otra ciudad y tal. Pero son grandes ciudades que tienen su historia y que... A ver, que es muy fácil ser psicogeógrafo en París, ¿vale? El mérito real y absoluto, que eso es lo que realmente hay, donde realmente, si este libro puede tener algún valor, es incitar a hacerlo, es pues ser psicogeógrafo en otros barrios que no son precisamente eso. Y por mi experiencia, yo vivo en Alcorcón, que es una ciudad que está alrededor de una de las ciudades del cinturón sur de Madrid, y yo lo que puedo asegurar es que a pesar de incluso de que pueda ser una ciudad un poco árida para todo esto, se pueden encontrar si uno pone algo de su parte, se pueden encontrar maravillas en todos lados. Entonces el sacar todos estos métodos, todas estas posibilidades, posibilidad de vivencia en una ciudad más intensa, en la que el ser humano, en la que el individuo entra en relación con la ciudad a través del propio pasear, si eso puede llevarse a los sitios donde estamos viviendo, porque y donde no son precisamente ya los centros de las ciudades, y cada vez menos. Lo sabemos, aquí en esta ciudad pasa exactamente igual que en cualquier otra gran capital. En esta ciudad también es, como son ciudades muy visitables como Florencia y tal cual, lo habéis vivido más que, por ejemplo, lo que puede ser otras capitales de provincia, que pasan más desapercibidas y en los centros pueden tal cual. Pero, vamos, es un proceso que se está extendiendo no solo en las grandes capitales, sino que se está extendiendo en todas las ciudades. Si, como digo, todos estos procesos que nos han expulsado a todos fuera del centro de las ciudades, o a la gran mayoría de la gente fuera del centro de las ciudades, si en esos procesos podemos enfrentarnos a ellos a través de esa recuperación de la experiencia del sitio donde nosotros vivimos, a través del estar en él, algo habremos hecho, y algo de sentido tendrán libros como este. Hablas en el libro de una especie de receptividad profunda, ¿no? Y ahí me gustó mucho el fragmento que pones precisamente de la derrota de Mines, en el que, bueno, ya sabemos que Mines pertenecía al gran juego, que eran bastante aficionados al tema de las drogas y demás, los estados alterados de conciencia lo exploraron mucho, pero en ese fragmento él describe cómo va caminando y la ciudad se va transformando y acaba eso en una especie de situación medio delirante o onírica. Sí. ¿Cómo conseguir ese estado de receptividad profunda en espacios por los que transitamos habitualmente? Claro, es que es un poco todo. Es que no es tan, o sea, es muy fácil lo que decíamos, el psicógrafo en París. Pero en Sevilla esto ya te digo yo que no. Sí, ya te digo yo. Pero a lo mejor por eso no es tan espectacular, ¿no? Pero es que es tan bonito cuando se mete y habla de las luces, los sonidos. De las personas que va encontrando, sí, las mujeres, sí, y tal, sí, y todo eso. Que sí, se emparenta también con eso, con The 15, claro, sí, es que está hablando. Y tiene esa, ¿no? Y nos muestra esa doble faz que puede tener la ciudad como sitio contaminado, gris, aburrido y demás, y como si hubiera eso, una especie de otro lado de la ciudad, en el que como si se atravesara ese espejo de Alicia en el País de las Maravillas y entrara en otra... Claro. Y digo, madre mía, qué maravilla, qué es algo que yo he intentado poner en el prólogo, que es que yo lo explico con una... parafraseando una frase de Cortázar, Yo lo que digo es que no es lo mismo atravesar una calle que atravesar una calle. ¿Por qué? Porque estar presente lo cambia todo. Es decir, hacer acto de presencia en esa calle cambia la calle en sí. Y entonces uno se relaciona de forma diferente con lo que le rodea. Es recuperar esa presencia no solo en la calle, sino en la ciudad en sí. Esa presencia del propio cuerpo en esa ciudad lo que hace que las cosas cambien y se llegue en el momento tal, sea a la transfiguración que describe Miner en ese texto. También lo que pasa a Miner es que él vivía en el texto este del que hablamos. Él se fue a vivir con 14 años, se fue a vivir a París sin nada, vivía en la calle, dormía debajo de un banco, básicamente. Y entonces el hambre que pasaba también era el que le facilitaba esa disposición de visionaria. Pero bueno, esto es un truco entre comillas que se ha utilizado desde que el hombre existe, el ayuno para provocar la visión, ¿no? Luego hay una línea en el libro que no acabas de tirar del todo de ella, que también es interesante, que es la presencia de las mujeres en las calles. Que aparece sobre el texto de Mina Loy, sí. Pero claro, cuando lees lo de Mina Loy y te imaginas aquel momento, ¿no? Pre-vanguardista, la reivindicación que era para las mujeres su presencia en la calle, y no solamente su presencia ellas solas en la calle o en grupo, sino además su presencia nocturna en la calle. Me estaba acordando de Colepiño, precisamente, de esos relatos en los que narra cómo va por las calles oscuras, lo que significaba como reivindicación de la autonomía personal y además de la posibilidad de enfrentarse también a situaciones desagradables o incluso peligrosas, ¿no? Y eso, el estar en la calle, acaba siendo también un gesto político. Eso, hay un libro muy bonito, el de El bosque de la noche, de Dina Barnes, que es justo de esta tradición de los años 20 en París, de ese grupo de como Anaïs Nin y con otras que hicieron también, fueron precursoras de la psicogeografía, en el sentido de que ya se apoderaron de un París que era el suyo, ¿vale? Un país en el que las mujeres eran las que le daban su fisonomía, ¿no? Y no pudimos meter los textos de una Barnes porque eran de otro tipo, pero sí que nos interesó mucho lo de Mina Loy, porque claro, Mina Loy es que es una figura fascinante, ¿no? Entonces en el ballet que Lunar, cuando ella hablando de París y todo eso, o de una ciudad que no se sabe que es París, pero bueno, ella se pone ella misma en esa misma ciudad con esa visión con esa característica de evidente de lo que está pasando a su alrededor, ¿vale? Y eso nos encantaba. Sí que es cierto que podíamos haber investigado un poco más por ese lado, pero claro, es que había tantas cosas. Sí, se va, pero bueno, lo bueno que tiene es que siguen saliendo. Bueno, claro, por lo menos lo dejamos apuntado y dejamos apuntado una serie de nombres ahí en. Que cualquiera puede. Como digo, el libro de Dina Barnes en ese aspecto es maravilloso. Otra cosa, la posibilidad de jugar en la ciudad, ¿no? Recuperas el texto de los surrealistas, el juego este de sobre ciertas posibilidades de embellecimiento irracional de la ciudad, las propuestas que daba Breton para el embellecimiento de la ciudad, algunas de ellas hoy podrían acabar en los tribunales. Increíble que haya que decir una cosa así, ¿no? No se puede decir que hay que poner una bomba al Valle de los Caídos. Imagínate que decimos, no, la cruz del Valle de los Caídos, y luego allí vamos a montar, no sé, vamos. Mira. Entonces, es curioso, ¿no? Que hasta para el juego, hasta para el humor, hay ya una cantidad de límites, o que muchas de esas barreras ni siquiera son externas. O sea, evidentemente, sí, yo creo que si lo escribimos. No nos van a denunciar realmente, y sin embargo parece que hemos perdido la habilidad, ¿no? La capacidad para lo jugar. Que decía, por ejemplo, este juego, lo que esto es un juego que hicieron los surrealistas en 1933, en el que se proponían una serie de monumentos de París y se proponían qué cambios se podían hacer o no a esos monumentos. Entonces, por ejemplo, al Palacio de Justicia, decía Bretón, respondía: Palacio de Justicia, dos puntos, arrasar. Dibujar sobre el emplazamiento magnífico de graffiti para ser contemplado desde un avión. Notre Dame, decía, reemplazar las torres por una inmensa aceitera de cristal, uno de los frascos lleno de sangre y el otro de esperma. El edificio servirá de escuela sexual para las vírgenes. Bueno, pues hay muchos de este tipo de ejemplos, ¿no? Pero lo interesante es que este mismo juego lo jugaron los situacionistas de otra forma, ¿vale? Ellos ya lo miraron de otra forma. Entonces, para hay un texto que se llama Proyecto de Envejecimiento. En los surrealistas era Proyecto de Envejecimiento Irracional. Y ahora el de los situacionistas es Proyecto de Envejecimiento Racional, ¿vale? Por ejemplo, decían: interruptores en las farolas de las calles, poniendo así la iluminación a disposición del público. Bueno, algo bastante... no sé, no está mal, ¿no? Sí, no estaría genial. A ver, dice, por último, Jack Filon quiere transformar las iglesias en casa del terror. Ah, bueno, esta a mí siempre me ha parecido muy bella. Decían: abrir los techos de París al paseo, acondicionando escaleras de socorro y creando pasarelas ahí donde sea necesario. Pues yo creo que esto está bastante bien. Que los tejados estuvieran abiertos para que la gente pudiera pasar por las pasear por la azotea. Y dice: dejar abierto el metro por la noche cuando cese el tránsito de trenes, mantener los pasillos y las vías mal iluminadas con tenues luces intermitentes. Eso sería el tipo de propuestas que proponían, ¿vale? La diferencia entre unos y otros también, ¿vale? Uno es irracional y otro yo. Sí, pero en cualquiera de los casos hay una reivindicación de la oscuridad, ¿no? Sí. Que luego se va a prolongar mucho. Sí, las ciudades están muy iluminadas, ¿no? Sí, sí, parece que tenemos que andar siempre con precaución, sí. ¿No? Y entonces le huimos de eso, la noche. Hay una... El otro de Gilles Simain, que es uno el gran... psicógrafo de la internet situacionista, que se recogen varios textos aquí. Él hacía en su texto más famoso, que es un texto alucinante porque son 10 folios, el prontuario para un nuevo urbanismo son 10 folios y sigue dando para escribir libros enteros. Bueno, pues propone la distribución de la ciudad en barrios, como que estuvieran más parcelados. Entonces pone uno en concreto que es bellísimo, que es el barrio gótico. Ese barrio gótico estaría mal iluminado, estaría muy oscuro durante todo el día, estaría solo, había, dice algo así como que tendrían, no sé si dice que había, pondrían ruidos o grabaciones con sonidos y, espera un momento. El barro siniestro lo llama él, ¿vale? Dice, reemplazaría dice, el barro siniestro no tiene por qué encerrar peligros reales, como trampas, mazmorras o minas. Sería de difícil acceso, decorado de forma horrorosa. Silbatos estridentes, timbres de alarma, sirenas intermitentes con cadencia irregular, etc. Y tampoco iluminado por la noche, como violentamente alumbrado durante el día mediante el uso desmesurado del fenómeno de la reverberación. Y en el centro, la plaza del móvil espantoso. La saturación del mercado con un producto provoca la caída de su valor. El niño y el adulto aprenderán, explorando el barro siniestro, a no temer las manifestaciones angustiosas de la vida, sino a divertirse con ellas. En el fondo, lo que está planteando una cosa muy bonita, o a lo mejor se puede plantear de una forma así un poco más poética y tal, pero está planteando otra forma de entender la ciudad. O sea, y está planteando otra forma de prender en la ciudad, ¿vale? Es la última frase en la que dice que el padre y el hijo pueden entrar en ese barrio para tener otra experiencia de la ciudad siniestra y tal. Eso es la psicografía, o sea, no solo el paseo, sino ya el proponer es la creación de un barrio siniestro, para que la gente pueda entrar en él y tener esa experiencia. Hay otros barrios, claro, por supuesto. Pero, por ejemplo, de este en concreto dice, la actividad principal de sus habitantes será la de ida continua. El cambio de pasaje entre una hora y la siguiente será responsable de la desorientación total. Este, como digo, es un texto de son 10 10 hojas o algo así, pero es todo así, o sea, es todo un bombardeo de una serie de conceptos alucinantes que como digo, todavía siguen provocando que se escriban libros como este. Sobre, y además eso nos deja también una noción de la deriva, ¿no? De esa posibilidad de perderse, de no saber dónde nos encontramos, de esa ciudad, ¿no? que transitamos habitualmente, pues de pronto desorientarse completamente y no saber. Entonces, ese también hay un canto, ¿no? A ese tiempo inútil, ese tiempo del juego, eso no ir siempre, ¿no? Corriendo de un lado a otro en el uso pragmático de la ciudad, claro. Sino permitirse. Es la deriva, que también es una cosa que también se usa mucho y no siempre hoy, quiero decir. Se usa mucho la palabra y no siempre con un poco de propiedad para hablar del tema. La deriva lo que hace no es simplemente un paseo, ¿vale? La deriva es un paseo, sí, pero es un paseo en el que se establecen también una serie de reglas. Es un paseo que se convierte en un juego, se hace una serie de reglas, se sistematiza, ¿vale? O sea, no solo pasear, por supuesto, es el primero que lo digo, el paseo es igual de valioso y maravilloso en sí, por sí mismo, ¿vale? Pero la deriva es otra cosa, en la deriva ya se establecen una serie de condicionantes que hacen que el paseo se convierta ya en otra cosa diferente. Y eso es la deriva, ¿vale? Hay miles de reglas, ¿vale? A nosotros nos gustaban mucho, había reglas. Una vez tuvimos el proyecto que nunca lo llevamos a cabo, también lo dijimos, aquella de deriva que nunca llevamos a cabo de las órdenes prediseñadas, ¿no? Sí. Se iba por grupos, ¿no? ¿Era? Sí, era como estableciendo unas reglas, sí. Pero haciendo antes las reglas, antes de saber dónde se aplicaba. Sí, o sea, era por ejemplo, si se encuentra con un coche rojo, cambia el sentido de la marcha. Sí, sí. Si se encuentra con un gato, pues y era, pase a la... Era impredecible, solo las reglas las que había establecido antes. Pues eso es una deriva, o sea, eso ya no es un paseo. O sea, ahí ya se trae, hay otras derivas, por ejemplo, se me ha venido a la mente lo del gato, porque hay otra deriva que es, hace un paseo acariciando a todos los gatos que no encuentras por la calle. O yendo siempre por la zona de sol, en vez de por la zona de... Esa regla muy pequeña, que puede ser más grande y tal, pues eso ya es la deriva, ahí donde se entra el juego y ya donde la cosa cambia, donde ya no es simplemente el paseo, que como digo, ya está, es que está muy bien, ¿vale? Y entonces de esas derivas que se hacen, de esas exploraciones, de esos juegos y tal, se tienen que sacar unas consecuencias. Unas consecuencias que encima, la intención es que esas consecuencias sean lo más liberadoras posible, o sea, que se saquen para encontrar ese componente de liberación del que lo hace, no solo individual sino también social en la medida de lo posible. Y luego el debate, ¿no? Que hacía referencia al inicio y que has mencionado tú también, entre Ibáñez y Costa, que ganó que iba a ganar, no, pero para que comente un poco, sí. También porque Costa hoy en día, bueno, yo es que ya me chocaba cuando de jovencita leía los textos, ya me chocaban la que estuviera dentro de la IES. Y digo, como Costa venía del movimiento Cobra y sus propuestas son literalmente arquitectónicas y algunas de ellas podrían entenderse incluso futuristas por esa, ¿no? Por esa búsqueda del uso de las tecnologías, de espacios efímeros con construcciones megalomaníacas, los coches pasando por debajo de los edificios. A mí me chocaba aquello y digo, pero no estábamos en contra de los coches, ¿esto cómo puede ser? Y incluso hoy leyéndola, tienen hasta un aire aceleracionista, es decir, si el capitalismo es lo que es, pues venga, para adelante, los coches, vamos a facilitarles, sí, el tránsito. Por abajo, sí. ¿No? Entonces, claro, uno está leyendo la disputa y dice, no, Ibáñez, por favor, gana tú, que esto no me cuadra. Sí, a ver, Costán era un arquitecto, como ha dicho ella, que tenía el proyecto que se llamaba La Nueva Babilonia. Y qué es lo que ella dice, las ciudades que él diseñó estaban basadas en las consecuencias prácticas de las derivas, por supuesto. Por ejemplo, planteaba que las casas no tuvieran tabiques, que se pudieran modelar, que todo estuviera comunicado por toboganes en vez de por escaleras, que la gente se tirara, ¿vale? Y, pero todo estaría, por ejemplo, son unas, hacía unos dibujos maravillosos, que, o sea, unos proyectos chulísimos, todo sobre grandes pilotes, sí. Pilares, y con diferentes niveles, unas cosas alucinantes. Claro, lo que pasa es que todo eso, si lo pones en contraste con la otra idea que acabamos de decir, lo del barco siniestro, es una cosa, no tiene nada que ver. ¿Vale? Y sobre todo porque estas grandes ciudades que producían la ciudad en el cielo y tal, lo que exigían era industrialización, trabajo, obreros, dinero, capitalismo, para construir todo aquello, toda aquella infraestructura que sería para la clase obrera o lo que fuera, pero vamos, era casi futurista, ¿sabes? Entonces la pelea era en los años 60, a partir de mediados de los años 60, era entre esa idea de hacemos un barrio siniestro o hacemos una mega ciudad que parece una ciudad flotante en el cielo, metiendo dinero, metiendo obreros, metiendo infraestructura, obras, grúas y de todo, ¿no? Y en principio parecía que se iba a llevar el gato al agua esta segunda acción, la de la Nueva Babilonia. Pero luego al final pues fue un poco como sí, pero bueno, es que esto, si nos metemos aquí, vamos a acabar pues igual poniendo todos los obreros a trabajar a destajo para construir una ciudad que luego, ¿sabes? Pero si además se derivaban, ¿no?, muchos debates precisamente sobre ¿y ahora qué hacemos con la fábrica? Claro. Y con el trabajo asalariado y con, digo, claro, yo, claro, si era, es que nos vamos a meter en un lío. Este, era por la puerta de atrás volvías a lo mismo, volvías a una especie de capitalismo de Estado, supongo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, de todas formas, ahora hay varios libros. Hace como 3 o 4 años sacaron un libro sobre la Nueva Babilonia de Constant, pero relativamente fácil de conseguir, que está muy bien, ¿eh? O sea, bueno, es que como hace como más tiempo, como 10 años, en el Museo Reina Sofía hicieron una exposición sobre la Nueva Babilonia y sacaron un catálogo chulísimo, pero que ese ya no se puede encontrar. Pero ahora en Alianza, creo que recordamos, en Cátedra, no recuerdo ahora, hay un libro sobre la Nueva Babilonia que está muy bien, y ahí se puede ver muy bien qué era el del proyecto, que también tiene partes que son interesantes, ¿no? Pero bueno, luego al final es que no, es que te das cuenta de que no, eso no. Pero los 800 en realidad pusieron muchas esperanzas en ese proyecto. Hombre, a mí me gustaba mucho la idea de lo efímero. Pero claro, yo jugaba mucho con el cómo, por ejemplo, la naturaleza puede reapropiarse desde los espacios baldíos, de los propios espacios urbanizados, ¿no? Como la selva podía retomar de nuevo la ciudad, la selva, el bosque y demás, y todo eso de lo efímero, esa arquitectura que podía moverse y podía cambiarse, sí, de manera constante. Todo eso era muy bonito, desde el punto de vista utópico era... Eso estaba muy bien, la construcción de laberintos en las ciudades y todo eso que hacía con los tabiques, todos esos laberintos que también construyeron realmente en el libro se habla de varias de esas cosas que hicieron. Está muy bien, pero era un proyecto que se veía que no estaba bien planteado, porque te iba a traer lo mismo que estaba intentando eliminar. Tal y como estaba. Y al fin y al cabo, la IESA era un grupo bastante pequeño de personas, con lo cual lo interesante es el impacto que tuvo a partir de mayo del 68 y cómo se prolongó, de tal modo que, ¿no?, el legado casi ha crecido una vez ya había desaparecido el grupo, cuando realmente fueron conocidos los textos y las actividades, ¿no? Y ahí entrando un poco ya en la última parte del libro, lo que es el nuevo caleidoscopio y eso, planteas en la introducción hasta qué punto, ¿no?, vivimos en una necrópolis. Realmente el cementerio ha ido cogiendo cada vez más espacio, ¿no? Y cuáles serían las cuestiones nuevas a las que nos enfrentamos, ya no en el capitalismo, el auge de la sociedad de consumo, que es al fin y al cabo al que respondía la IES, y por eso también podían plantearse incluso esa riqueza, ¿no?, sino el neoliberalismo actual, la miseria actual en la que nos encontramos, que cómo cambia la deriva y las propuestas. A mí, claro, es que a mí hay algo que me interesa muchísimo de hacer bastante tiempo, que es la paradoja que existe siempre entre el discurso y la acción práctica, no política, sino real de cada uno. Me explico. hoy en día uno puede ser todo lo anticapitalista que desee, que quiera y que tenga proclamar, que mientras siga en su vida diaria usando todos los códigos, usando todas las herramientas, transitando por los mismos itinerarios, al capitalismo le da igual. O sea, no se siente amenazado porque uno diga que es más o menos anticapitalista o antifascista o lo que quiera. Mientras sigas utilizando tu móvil, mientras sigas en la vida cotidiana sosteniendo esas acciones prácticas que son las que realmente al final luego sustentan al capitalismo, entonces, si ese es el nudo realmente, si ahí es donde realmente es donde, por supuesto, esto no quiere decir que las grandes cuestiones no tengan su importancia, pero si luego en el fondo es en esa vida cotidiana, es en ese actuar concreto en donde se ata la vida de cada uno al capitalismo y la sustenta, a pesar del discurso en el que uno está en contra de usar el móvil, pero lo usa una y otra vez todos los días y por mucho que nos parezca horrible, la seguimos usando, etcétera, etcétera. Si no hay algo que corte esas prácticas, pues no sé lo que pasará, pero desde luego si hay algo que las corta, eso es un beneficio para nosotros, ¿vale? Entonces, este tipo de prácticas como la psicografía y el paseo y estar en la ciudad, lo que hace es facilitar esa creación de una especie de tejido de rechazo real, vivido, que supone una recuperación de la autonomía, ¿vale? De la propia autonomía. El paseo es algo, el paseo y la deriva es algo completamente gratuito, es una tontería, parece ridículo decirlo, pero hay que volver a repetir porque muchas veces nos olvidan las cosas. O sea, es una actividad que puede ser completamente exenta de cualquier rendimiento material, ni capitalista ni de otro tipo. Es algo completamente gratuito. Y ahí es que hay un componente de liberación. Minúsculo, si queréis, pero es cuando se nos llena la boca hablando de micropolítica y de microdominación, tal, todo esto, los conceptos foucaultianos y todo esto, pues también hay una microfísica de la liberación, ¿vale? O sea, igual que se usa que el poder intenta dominar incluso la forma en la que nos sentamos en una silla, igual esa posibilidad de liberarse de eso mismo ya tiene un valor sustantivo, ¿vale? Entonces, como digo, ese es el aspecto en el que yo creo que todas estas cosas, todo por lo que se ha escrito este libro y por el que creo que es lo que reivindica este libro, esa interrupción que se puede crear. Y todos los creo que en la tercera parte se ve bastante claro que es que todas esas formas diferentes de expresión, bueno, hay algunas menos, pero en conjunto todas esas formas diferentes entre la psicografía buscan ese mismo cortocircuito y esa misma presencia, acto de presencia, como decía antes, en la realidad. También lo llamas tú, ¿no? Una forma también de hacer mundo, ¿no? Sí. De reapropiarse del espacio, de caminar en nuestros barrios, es una forma, ¿no? De recuperación de lo que es nuestro, por decirlo. No de lo que es nuestro, sino de lo que no es de nadie. Lo que sí que da la sensación cuando se llega a la última parte del libro, en esa visión caleidoscópica, es como que las posibilidades de reencantamiento son cada vez más complicadas. Primero, que la vida colectiva y la actividad colectiva cada vez más difícil, o sea, pensar en un colectivo como la IS, pues resulta muy complicado, y luego el propio reencantamiento de como actividad. Entonces, muchos de ellos son más de guerrilla cultural, que igual que de tirón, me parece loable como forma, incluso de agitación política, ¿no? Que todo el 15M y demás, pues lo fue en ese sentido, una recuperación también de las calles. Sí que hay un ejemplo muy claro, ya que está aquí Bruno Jacob, que ha llegado casi al final, pues recuperar un poco el texto que viene del grupo surrealista de Estocolmo, que es muy bonito porque además es un juego de analogías de la ciudad con el propio cuerpo, ¿no? Uh-huh. Encontrar esa carnalidad en el propio urbanismo, en el propio espacio. Sí, ese texto es brillante, por eso lo metimos, porque está muy bien, es el texto del grupo surrealista sueco sobre, sobre todas esas analogías del cuerpo con la ciudad. Sí, está, está muy chulo. Y bueno, ya lo único, pues eso, que se han quedado algunas cosas fuera, ¿no? Entiendo yo que habrás dejado, has tenido que renunciar a nada. Sí, porque sí, en esa... bueno, el otro, bueno, por estas cosas que pasan en internet, pues en los comentarios alguien me... No a mí, sino que lo recriminaba, que por qué había dejado fuera al grupo Stalker, este famoso. Bueno, pues el grupo Stalker era un grupo de artistas italianos que durante los años 90, a principios de los 2000, hicieron unas actividades artísticas y tal, y que recuperando las derivas y tal, entonces, bueno, pues tenían su interés, pero... Se habla de ellos, pero no se cita ningún texto, por ejemplo. Pero es que a mí me parecía que, es que eso era precisamente lo que no queríamos. El sentido de que todo esto de lo que estamos hablando no es arte, no busca el arte en ningún momento, ni una representación artística del paseo, de lo que sea. Lo que busca es una materialización de la poesía, o sea, la creación de vida, no de arte. Entonces esta gente lo que hacía era, pues bueno, pues, con su éxito, o sea, con su valor o con lo que sea, pues buscaba los artistas como tales se dedicaban a hacer unos paseos que guiaban a la gente por diversas ciudades. Bueno, pues está, pero no era eso lo que, del mismo modo que también dejamos fuera otros autores de esa supuesta, en la primera parte, de esa supuesta otra tradición de la psicogeografía londinense, de, como decía, de Mankell, de Defoe, de mismo Poe, también lo dejamos fuera porque no cuadraba. No, y ha sido ya una enciclopedia, ¿no? La enciclopedia de la psicogeografía. Y la verdad es que otra cosa que tuvimos que dejar fuera es que no teníamos espacio para más. A mí personalmente me hubiera gustado meter más textos de grupos surrealistas de Madrid, porque... pero es que ya no podíamos meter para más, o sea, porque sí que creo que es bastante evidente que el Grupo Surrealista de Madrid desde hace 30 años estuvo haciendo investigaciones con la psicogeografía, con la deriva, sacando libros sobre el tema y aportaciones muy valiosas, los Javier Gálvez o Lourdes Martínez o otros que han hecho cosas maravillosas, pero no se podía meter a todo el mundo. Hubiera sido. Hombre, de todas formas hay cosas, ¿vale? Pero representativas, pero sí que es cierto que ahí a lo mejor hubiera. A mí personalmente me hubiera gustado meter más, pero bueno, tampoco se podía meter a más gente. No, de todas formas, la parte final es que queda, claro, tan amplia porque tiene que coger desde eso, desde la influencia de la IS y sí se queda. Bueno, pues. Yo creo que hemos dado una visión bastante general. Si tenéis preguntas y eso, que yo creo que se puede abrir el debate ya. Preguntas, aportaciones. Bien. Yo pienso que en el fondo psicogeógrafos, en ese sentido vital o práctico, como vamos a decirlo, somos todos. O sea, hace poco salió un libro de Roberto Batuar sobre Alan Moore, y hace un análisis de la parte psicogeográfica de Alan Moore, en From Hell y tal, ¿no? Que la usa mucho y toda su última obra trata sobre su ciudad y concretamente últimamente sobre su barrio. Y hace un análisis de todo tipo de... Bueno, en fin. Pero una de las cosas que me interesó es que viene una cita de Alan Moore que dice: la psicogeografía es la única geografía que podemos vivir los seres humanos, en realidad. Y es verdad que se entrecruza, me parece lo más interesante, ya al margen de la poética, al margen de surrealismo, más de esa visión más que busca una casi el azar objetivo, ¿no? Que de alguna manera interconectarte con la ciudad a través del paseo, a través de la visión un poco más maravilloso, ¿no? Sino cómo se entrecruza eso, por ejemplo, con la clase obrera, en un sentido al contrario, o sea, cómo influye el barrio en nosotros. Está siendo un psicogeógrafo inconsciente, puede ser. O consciente, porque a todos sales a la calle desde que eres un niño pequeño y estás viendo un barrio horrible, feo, calle a lo mejor poco servicio, unas calles, tiene una parte maravillosa que eran los solares, ¿no? Donde uno juega, encuentra y hace de todo, pero nos influye, ¿no? Influye en la clase trabajadora el barrio. Y estamos practicando la psicogeografía, pero en un sentido negativo. Entonces, ahí se abre una inmensa posibilidad cuando uno es consciente de ello, en la típica calle de mierda. Imagínate que la gente organiza un salón de baile, por ejemplo, ¿no? Es decir, llevando al contrario o aplicando o viviendo todo lo contrario que se supone que tenemos que hacer en las calles, eso sería un acto psicogeógrafo increíble, ¿no? Sí. Por eso, que simplemente es como la conciencia de clase incluye una conciencia, debería incluir una conciencia de psicogeógrafa. Sí, sí. Que sería sí. Muy útil. Eso es lo que es. Muy sí. Útil. Sí, claro que sí, que por supuesto, o sea, entre otras cosas, eso también es lo que ha buscado siempre este libro. Y yo lo que me gustaría hacer en este sentido ahora es lo que me gustaría hacer, no sé si lo puedo hacer, pero lo que me gustaría hacer ahora es pues aplicar la psicografía a la periferia, que es ahí donde se necesita, sí, es ahí a donde tiene que ir. Es casi un tabú porque todo se centra mucho en el centro, sí. Todo es centro. Porque está porque había posibilidades también en el centro, hasta hace 20 años o 25 años por ahí, seguía habiendo posibilidades de esa experiencia del centro, de las ciudades autónomas. Uno se podía ir a una casa en el centro, si era joven. Ahora ya, eso ya se acabó. Eso ya tampoco se puede hacer. O sea, no se puede vivir en el centro. Bueno, por supuesto, excepciones, todo lo que queráis y tal, y la diferencia entre una ciudad y otra, pero mi experiencia en Madrid ya no se puede vivir en el centro. O sea, no lo que yo hice cuando yo tenía 25 años, que fui a Madrid a vivir en una casa en el centro, en un piso compartido, que vivía en el centro y tal, una casa barata, eso ya no se puede hacer. Te tienes que ir a una casa compartida, pero fuera, porque dentro ya no se puede. O sea, la ciudad se ha vaciado, ya la necrópolis esta de la que hablábamos, que decía Lewis Mumford, y eso ya no se puede dar. Entonces, como digo, lo que creo que a donde tiene que ir ahora la psicografía es a la periferia. Aquí en Sevilla, cuando llega la primavera, se practica la cristogeografía. Cristogeografía, que sacar de hacer de ibas con. Pero ibas por el centro buscando iglesias y buscando. Sí. Por lo que he estado escuchando y todo lo que he leído de psicogeografía, siempre es aplicable a ámbito urbano, pero creo que nunca lo he visto al ámbito rural o al ámbito de la llamada naturaleza o de espacios no antropizados, muy poco antropizados, cuando yo creo que ahí está, más que esa dicotomía centro-periferia, está en lo rural-urbano. Me parece veces que de alguna forma he aplicado psicogeografía inconscientemente, incluso en ámbito no antropizado, me parece muchísimo más interesante al final que en el ámbito urbano. Me parece como tiene una vastedad de aplicaciones y de muchísimo más amplia que el urbanismo. No sé si en el tratáis ese tema en el libro. No directamente, es que había una especie de hay una broma sobre eso que hacían los situacionistas antiguos, que era que Debord decía que la psicogeografía solo se podía dar, y la deriva solo se podía dar en la ciudad, porque en el campo abierto era muy aburrido. Decía, pero luego los críticos decían que era simplemente porque en campo abierto, como no había bares, no se divertía. Necesitaba los bares para divertirse y ir de un bar a otro, ¿vale? Entonces, para empezar, o sea, esto, cualquier tipo de regla de esa la puedes romper. No hace falta. Evidentemente se puede hacer todo eso en campo abierto y. Claro, no si se puede o no se puede hacer, no, si hay literatura que sí, sobre es, eso. No, romántico, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Romanticismo. Sí, bueno, sí, sí. Vamos, yo lo que conozco fue la etnografía sobre, yo qué sé, sociedades sí. Cazadoras recolectoras o tal. Que de alguna forma tratan ese tema, pero no desde el punto de vista, no explicitan qué es psicogeografía. No, claro. Rebeca Solnit sí que tiene en El arte de perderse y en Vanderlust, sí que tiene algunos textos sobre el desierto y algunas algunas descripciones son bastante oníricas, sí. Sobre todo por el tema de las perspectivas, claro. Y eso, sí. Ella sí que se mueve, y además presenta precisamente el contraste entre lo urbano y lo Es que, a ver, no rural, pero claro, porque es que, ella lo que le gusta es el desierto. Es que, o sea, o lo que le decía de psicogeógrafo sin saberlo. Esto, nosotros lo llamamos psicogeografía porque unas, pero vamos, tiene otra. Pero en los libros de antropología, cuando hablan de los de las tribus Walpiri de Australia, que son las famosas que crearon el Dreamland. Hacen los mapas sonoros, los mapas. Sí, es que lo que hacen es, ellos llaman sueños a lo que son los recorridos que hacen de un sitio a otro. Sí, sí. En la tierra, son los caminos que recorren, a eso es lo que ellos llaman sueños, ¿vale? Uh-huh. Y en esos caminos es donde está la historia de la tribu. O sea, eso es maravilloso. O sea, es que eso ya es el principio de todo. Pero bueno, ya, bueno. Evidentemente eso no se llama psicografía, pero está ahí, o sea, sí, que las posibilidades están ahí, igual, es que lo que decía antes... También la experiencia de la idea de la experiencia de la exterioridad, ¿no? Que es un surrealista también, sí. Ha trabajado mucho, sí. se refiere un poco también con esa salida de lo urbano, sí. También, contacto con la naturaleza, o maravillosa naturaleza, pero también dentro de lo urbano, aquellos espacios que no son urbanos en sí, ¿no? Uh-huh. Puede ocurrir en un descampado, en un descampado, efectivamente. Sí. Es que puede ser el tema de la psicogeografía activa, uh-huh. Como actuar en la ciudad o en el campo, y es altamente recomendable de hacer en grupo gente que se conoce preferentemente. Y en el grupo de Estocolmo hicimos una vez en un islote de la arquipélago. 6 hojas, cada uno por sí, a investigar el islote, buscando evidencias, señales de todo. Y resulta impresionante el resultado colectivo, que es muy distinto, experiencias muy, muy distintas de un islote de 3 kilómetros por 1, algo así. Y es muy positivo ese tipo de investigación en la ciudad también, de juegos colectivos, de buscar pruebas de algo. Hicimos una vez un juego colectivo también de, la palabra suena mal para españoles, de señales del nuevo hombre, de la persona del futuro, algo así. Lo mismo, cada uno tirando una flecha sobre el mapa y investigar el sitio por lo menos 1 hora en silencio y recoger pruebas, fotos y sacar el material. Lo que sale de esto siempre es impresionante, claro. Y totalmente impredecible, porque la suma supera la contribución de cada uno. Uh-huh. Y creo que lo mismo en Madrid, la gente que ha hecho ese tipo de juegos, experimentos, han salido bastante tocados por la experiencia. Es mucho más impresionante y fuerte que uh-huh. puede parecer al uh-huh. principio. Uh-huh. Sí. Así que la naturaleza sí se puede hacer. Y el instinto tal vez aún más fascinante, porque en la ciudad se puede interpretar tantas cosas, pero el campo es campo. Claro. Bueno, es campo. No hay tantas señales visuales de palabras y todo esto. Lo que pasa es que perderse en el campo no es lo que perderse en la ciudad. Hay una bajada. Es más divertido, sí, al cabo. Dice de coño esto. Es más divertido. Tengo una cuestión. Desde mi punto de vista, que yo soy peatona y lo seré hasta los últimos días, entonces cuando hago el ejercicio del paseo, en mi caso un paseo activo, un paseo por el pasear, un paseo atento, siempre tengo la duda, es un poco como que fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Para mí es como una especie de diálogo, pero es algo más allá, es como una conquista como a la ciudad en sí, ¿no? Y siempre lo que me la duda es, en el acto ese del paseo, que es un poco como una posesión, ¿quién posee a quién? ¿La ciudad al individuo o el individuo a la ciudad? Es un ejercicio que hago siempre, da igual las veces que repita el camino, no importa, o que haga un camino diferente. Esa es una pregunta que no encuentro respuesta. Las dos cosas. Hay en el libro decimos algo así como que es cierto que está muy bien meterse en la ciudad, descubrir nuevas cosas, descubrir plazas, descubrir descampados, pero que también lo que pasa es que cuando haces eso, la ciudad misma descubre en ti plazas, descampados y solares, ¿sabes? Se produce ese vaso comunicante, ¿vale? Son las dos cosas, o sea, igual que nosotros abrimos la ciudad te abre a ti por dentro. Y es no me gusta decirlo en términos dialécticos. Pero... en la introducción dices también una cosa que es con, a veces, ¿no? Cuando uno comienza a andar, ya no es que tú te muevas, sino que casi es el mundo, ¿no? El que se va moviendo cuando, ¿no? Va a parecer horrible, pero a mí me ha pasado sobre todo cuando he salido a correr. Ya sé que eso es antipsicográfico totalmente, pero era como si la energía, ¿no? Y de pronto era como si yo moviera. Sí, mundo. Sí, sí, sí. Ah. Es muy placentero. Yo tengo interés en la aplicación de la psicografía como herramienta de investigación social y geográfica. Creo que puede ser acertada si se respeta fielmente digamos los parámetros de investigación psicogeográfica, pero sobre todo para investigar cuestiones como el ambiente social o las atmósferas sociales. Pero creo que los resultados que pueden llegar a aportar, aparte de un mapeo y de una identificación de caminos, de lugares concretos que, digamos, resisten a la lógica del mercado y tal, ¿no aportan un fenómeno, digamos, un cambio epistemológico de pensar la ciudad en diferentes términos? Si no se hace ese preciso ejercicio de concebir la ciudad de otra forma. Y no sé si ustedes conocen ya experiencias desde la academia que se haya aplicado la psicogeografía para precisamente eso. Yo no las conozco, o sea, sí que se han utilizado un poco, por ejemplo, las teorías de Costán, sí, esas sí, pero son teorías más arquitectónicas realmente que psicogeográficas, de la construcción, los niveles y tal, eso sí que se ha aprovechado, pero que se haya hecho algún tipo de iniciativa del tipo psicogeográfico real, yo no la conozco. No sé si alguien sabe de cada uno. Yo lo digo porque en alguna ocasión creo que Luis Navarro ha comentado algo de que sí que se ha hecho algo alguna vez, pero casi un desastre, pero no sé. En cualquier caso, si se ha intentado, no ha sido de forma autónoma, o sea, sí, porque si va a ser a través de una concejalía de urbanismo, de eso, pues tampoco. Eso sí tiene que ver, entraría dentro de la psicografía, pero elaborar mapas, pedir a la gente en investigaciones amplias que elaboren mapas emocionales o psicológicos de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujan las cosas o qué cosas dibujan y trayectos? De ahí se podían interpretar luego. Sí, claro. Sí, eso es muy famoso. Los situacionistas publicaron un artículo sobre que era los movimientos de un estudiante en París durante no sé cuántos meses. Y era un triángulo solo. O sea, era su casa, la clase de piano y la universidad. Entonces publicaron eso. O sea, que para dejar en claro que eso era lo único que hacía esa persona en la ciudad. Entonces luego eso se compara con los planos que hacían los propios situacionistas, claro, la hostia, porque ellos hacían una especie de placas que se llamaban placas movedizas o algo así, que, o sea, son las diferentes regiones de la ciudad recortadas. Entonces, bueno, espérate, es que está ahí. ¿Placas temporales pueden ser? No son temporales, son... cogían los barrios y según sus influencias los iban distribuyendo en un mapa que no tenía nada que ver luego con el mapa real, ¿vale? Y entre esas zonas las iban uniendo con flechas. Joder, ¿cómo es posible que no aparezca ahora? La estás buscando. ¿Eh? Que cuando la estás buscando. Ahora luego saldrá sin buscarla. Me hace increíble que no. Porque está bastante a la vista. Bueno, en definitiva, son mapas en los que están recortados las diferentes zonas de una ciudad según sus influencias en el individuo y unidas a través de con esas vinculaciones pasionales, que se puede decir. Bueno, ahora no puede decir. De todas formas, estamos pensando siempre en un sentido liberador, en un sentido poético y un sentido político, en un sentido, pero hasta qué punto el Estado y el sistema ha usado de forma consciente, no lo sé. Sería interesantísimo enterarnos. Igual que los niveles liberales y el capitalismo usan el marxismo, uh-huh. Ha aprendido mucho del marxismo, uh-huh. Sobre sí mismo y sobre dominar a la clase obrera. Las plazas duras, por ejemplo, que es sino una utilización de nuestro estado de ánimo. O sea, tú pasas por una ciudad, una vez nos pasó una cosa interesantísima que quisimos escribir sobre ello, pero ya se fue difuminando y se olvidó. Y es que un día en el centro, aquí en Sevilla, íbamos no me acuerdo para dónde íbamos, pero hubo un apagón gordísimo. Se fue todo el centro de la luz. Y las tiendas se apagaron, ya estaba atardeciendo, se apagaron las luces de las tiendas, la gente empezó a salir y nos veíamos como todo el mundo dando vueltas por allí. Dice, ¿qué coño haces en el centro si las tiendas están apagadas, si es plena hora comercial? Y es lo que hacen las plazas y las calles en el centro, no hay banco, no hay, ¿no? Es que circulemos. Tienda, bares, pero, y punto, ¿no? Eso es un uso psicogeográfico del espacio por parte del sistema. Urbanismo hostil. Claro, pero al fin y al cabo, claro, usa nuestro estado de ánimo y nuestro deseo a poner, ¿no? O manipula nuestro deseo, o manipula nuestro... Que yo, por ejemplo, en mi barrio lo llevo viviendo porque llevo viviendo ahí toda la vida y sé cómo eran los banquitos antes, que tú te sentabas y estabas ahí, te echabas una litrona, lo que fuera, a comer pipa, a charlar con tus colegas, y esos banquitos, primero le quitaron el respaldo, después le hicieron un bloque de hormigón. O sea, ahora mismo es una cosa como para sentarte 5 minutos y ya está, y vete de allí. Pero claro, o sea, son cosas conscientes, totalmente conscientes, ¿verdad? El ayuntamiento, quien sea. Dos cosas. Primero, esto es lo que estaba buscando, estos son zonas del plano de la ciudad que están recortadas y distribuidas, que no son una distribución lo real, que no están en ese sitio. Y luego unidas por una serie de flechas que son como en flujo, zonas de flujo. Y luego, hablando de lo de si alguien habrá usado la psicografía o no, o hasta qué punto se usa de forma negativa, yo voy a poner un ejemplo simplemente, si queréis lo dejamos. En Alcorcón hay un sitio que a mí me tiene bastante obsesionado por lo siguiente. Es una especie de parque, ¿no? Pero entonces está a un lado de ese parque está el hospital de Alcorcón, ¿no? Entonces, si se cruza, nada más cruzar la calle, te encuentras con que hay un sendero como de 2 metros, no más de 2 metros, pues como una cosa de como aquí hasta aquí, que está un serpenteante que está completamente flanqueado de cipreses bastante altos, ¿vale? Cipreses de 2 metros, 3 metros, claro, todo. Ese sendero serpenteante, ¿a dónde conduce ese sendero? Si sale del hospital, pues conduce al cementerio. Entonces, y luego encima, lo alucinante de todo esto es que al lado hay una gran extensión en donde todos los sábados por la tarde y todos los domingos por la tarde se reúnen un montón de familias a hacer picnics y plantan redes de voleibol y se van a ir a jugar y están ahí una especie de vida y muerte. Y luego encima al otro lado de ese sendero hay como una especie de lago con una isla en medio llena de cipreses también, que es, no sé si tú recuerdas, que es el cuadro este de... De Bocli, ¿no? De los muertos. Todo eso está configurado. Pero es que todo eso está configurado. O sea, eso alguien lo ha diseñado así. Entonces, a ver, no puede ser casualidad, o sea, no puede ser casualidad, ¿vale? O sea, y es demasiado, hay un humor, por supuesto, eso tiene un humor negro brutal, pero no puede estar, no es casual. O sea, yo he pasado por ese sendero y os aseguro de que no se pasa igual, o sea, no se sale igual. sea, no sé si salimos. Sí. Hasta el hecho de que yo había pensado hacer, por eso una vez iba a un juego de que cada uno pasase por ese sendero y en soledad a ver lo que. A ver lo que. Pero es la comunicación directa entre el hospital y el cementerio. ¿Vale? Otra cosa con entonces, que el que diseñó eso, que no sé quién es, me gustaría investigarlo, pero no sé si podrá saber. Ese señor o señora sabía, tenía alguna intención psicográfica, no lo sé, pero desde luego lo hizo. O sea, porque más es que parece que está diseñado a posta. O sea, quiero decir, está diseñado con la mayor humor e incluso espíritu poético que puedas pensar. Sería inconsciente tal vez, ¿no? Puede ser inconsciente también, sí, pero está demasiado. Los cipreses, los árboles de los cementerios, que o sea, es que es un sendero así que es una maravilla, o sea, una maravilla entre comillas. El nacimiento de la tumba. Claro. No, o simplemente el tramo, te mueves en el hospital y te pasan al cementerio. Nada, pues muchas gracias a todos por haber venido hoy y nada, ¿no? Muchas gracias a todos.